Jesus' throat. He hungers in his secret dreams, the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand office slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl who puts good will and sharp, is desperate for her father's love, leaves the hand beneath the glove, it's what she needs to hold. But she doubts her husband's morality, she decides that she is what he is, in the land of doing as she please, and outside in the cold. The backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors start shelter if the show is through. The sideline looks and wait the cue, but the fools and mashers smiles. At last, the 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the string. Pasa, gente, ¿cómo estáis todos vosotros? ¿Eh? ¿Cómo estoy yo? Pues yo estoy bien. Y todos vosotros, no sé cómo estaréis, pero podéis estar bien o podéis estar mal. Incluso mismo a lo mejor, no estáis ni bien ni mal. Estáis ni fu ni fa. Pero eso ya es cosa de cada uno. Esta noche tengo, voy a tamar saludando a la gente que tengo en el chat, que ahora mismo nada más tengo en el chat una persona que se fa llamar West Yes, pero bien sé yo que no y el West Yes. Buenas noches, Maniego. Dime que está corrigiendo exámenes, que si me parece bien, ¿cómo no me parece, mi hombre? Puedes hacer lo que quieras. A medir tú que eso que me comentes, puede ser buena razón para entamar un discurso acerca de la mi opinión sobre el sistema educativo actual, el papel del profesorado, Oye, vas, manda huevos, que nunca pensé yo, claro, bastante debo pensar yo de aquella, cuando hacía estas reflexiones, bastante debo pensar yo de aquella que iba a tener acabando, que iba a acabar teniendo, sí, iba a tener acabando, estoy yo curioso, que iba a acabar teniendo uno de los mis mejores amigos, metido a eso de profesor, Y tú que, bueno, seguramente el Maniego y un profesor de puta madre de estos que te presta a tener. No llegué como los profesores aquellos a los que criticaba yo en su momento. Pero ¿sabes lo que pasa, Maniego? Que yo en aquellos tiempos en que... Al Maniego, entendeme cuando diga estas cosas. En aquellos tiempos nos un tipo llamado Guy Debord guiaba los nuestros pensamientos, los pensamientos de algunos, pues hice yo un largo artículo reflexivo sobre cómo ye que un profesor, por mucho que hiciera, no podía ser bueno. En aquel momento tampoco tenía falta de andar justificándome demasiado, ya sabes cómo llenan estas cosas. Pero bueno, un año voy un... No te creas que no sigo yo pensando una cosa semejante, Pero ya que ahora sencillamente lo que hice fue exportarlo más, extrapolarlo al general de la población. y es muy difícil que una persona sea buena, por la misma razón por la que yo pensaba que un profesor no podía ser bueno, porque no puede ser bueno un elemento que está inserido en un sistema corrupto. Además, tú como informático, pues, dime, perdona que corte, dice Maniego, no me líes con debates que tengo que corregir. Bueno, hombre, tiene una mera reflexión, viene a ser eso de la manzana sana en el cesto de los pobres, o al revés, la manzana pobre en el cesto de los sanes, que pudra a los demás. Bueno, pues yo cuido que en este sistema corrupto en el que vivimos todos, que ya es realmente difícil de ser bueno, pero precisamente por eso la gente que fai el esfuerzo de ser bueno, de pasar para arriba del sistema y de tratar de desempeñar roles a los que obliga el sistema, pero tiendo contra ellos, tiene un valor especial, porque no deja de ser, vuelvo a comentar ya al Maniego, que yo un experto en estos temas, que a ver si parece la metáfora correcta, no deja de ser un virus, esparciéndose por el sistema desde dentro. Los virus es, a ver, que yo no entiendo mucho de estas cosas, pero no son un programa que va contra otro, que ataca al otro, sino que son una cosa que desde dentro del otro, y de donde busquen acabar con él, dime, estoy de acuerdo, vale, pues entonces está bien la cosa, somos un virus atacando desde dentro. Bueno, en mi caso no soy un virus atacando desde dentro, porque estoy al paro y estas cosas, pero bueno, el que está trabajando en algo que supuestamente forma parte más en buena medida de ese sistema y está trabajando contra ello, entonces es un virus, y eso es lo que nos hace falta. Muchos virus, vamos a convertirnos todos en virus, vamos a ser todos unos seres virales de esos y vamos a acabar con el sistema. Vamos a hacer como Plisken en el serpiente en el 2013 rescate en Los Ángeles, donde marcaba el código mundial en aquel aparatín que tenía, aquel mando de distancia por pagar el mundo. Podía pagar a Estados Unidos, podía pagar a los enemigos de los Estados Unidos, pero dijo Plisken que iden por cubato y apagó, marcó el código mundial, que por cierto está muy guapo, porque el código mundial llega el 666 y cargóse la civilización occidental. Dios, qué grande y era Plisken el serpiente. Que no conocéis a Plisken el serpiente, madre de Dios. En fin, pues ya podéis apurar, pues que queda poco para que se acabe todo esto, así en la que miráis a ver si podéis ver las pelis de Plisken el serpiente antes de que se termine. 1998, rescate en Nueva York, y 2013, rescate en Los Ángeles. Pedazo pelis no, a ver, pelis cutres, son pelis de John Carpenter. John Carpenter no lleva precisamente un ¿cómo se dice? Un amante de las exquisiteces cinematográficas, y a lo mejor pues un cineasta de andar por casa, y más un quizá y a lo mejor más un artesano del cine que un artista del cine. No sé exactamente si a lo mejor también esta metáfora y adecuada, pero bueno, ¿qué quieres que os diga? Me gustan mucho las pelis de John Carpenter, no deja de ser un director de culto. Por cierto, no tiene mucho sentido que yo fale de esto cuando tenéis un programa en Radio Cuca los viernes a las 11 de la noche, sesión continua, que si rapaz sí que sabe de cine. Además, yo muy prestoso, gustame mucho hablar del so programa, definiéndolo de una manera que yo pienso que lle la más falleza para definirlo, porque el del lle un programa de cine para los que no nos presten los programas de cine. Pero bueno, yo venía con intención, y es verdad que siempre acabo viéndome de les intenciones, y acabo hablando de otras cosas. Yo muchas veces ya, la gran mayoría de las veces, ya os lo tengo dicho, no vengo con la intención de hablar de ninguna cosa en concreto. pero bueno, aunque venga con la intención de hablar de una cosa en concreto, lo más normal es que no fale de esa cosa en concreto, sino que me pongas a variar y fale de otras cosas. ¿Qué me iba a decir a mí que hoy iba a hablar de John Carpenter? ¿Qué me iba a mí a decir que hoy iba a hablar del profesorado y iba a metaforar con una expansión viral? Y a mi madre, bueno, cosas que no tiene uno pensado hablar, pero de las que acaba hablando. Ya la cosa que tienen hacer un programa en una radio libre, que cada uno puede decir lo que da la gana. Y además, este programa, por ejemplo, que he de dar la parpayuela de poner poca música, bueno, pues si yo quisiera hacer un musical esta noche, podía hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy en una radio libre y puedo hacer lo que me da la gana. ¿Sentisteis el programa de Nantes, la mala hostia? Pues bueno, suerte que tenéis y lo sentisteis. Yo no pude porque no estaba en casa y luego estaba de camión para aquí, pero llegué para sentir el último cantar, cantar de Tino Casal. Y prestóme mucho, porque díxome el rapaz que lo fae, díxome, claro, Lombard, como tú dices, el programa es mío y pongo lo que quiero. Y, pues sí, la verdad, joder, estos programas son nuestros. Y ponemos lo que queremos y hacemos lo que queremos con ellos. Y bueno, hoy sí que para saltarme un poquillín esto de lo que yo pues decía, de que nunca traigo ningún tema preparado, hoy traigo un tema que en realidad tampoco lo traigo preparado, sencillamente tenía yo interés en hablar del sueño. ¿Qué os parece? Hablar de los sueños. Uf, qué cosa más rara, más elevada para el anedónico miserable, que no llegue que tenga él tanta costumbre de hablar de cosas así tan trascendentales y tal como los sueños. No, a ver. Pero yo voy a hablar del sueño como de una cosa muy muy sencilla, Voy a hablar del sueño como el dormir. Más que... está guapo en asturiano, porque en asturiano hay... No sé exactamente cuál será la zona de la que sacaron los académicos esa distinción, porque, bueno, piense que no se da, Quiero decir, no lle, por ejemplo, en el asturiano que yo conozco de toda la vida, que yo sepa, no hay la distinción entre sueño y sueño, que por lo visto, vete tú a saber si me estoy confundiendo y estoy metiendo la patona, pero pienso que ya sí. Una cosa ye el sueño que ye el deseo de dormir, de ir para la cama, esos ganes, esa motivación a suspender toda actividad corporal menos la estrictamente necesaria, y decir, dormir, coña, ganes de echarse, eso ye el sueño. Y otra cosa son, por lo visto, los sueños. Bueno, por lo visto, por lo que viene en los libros y en el diccionario de la Academia de la Lengua. Los sueños serían, esa es, coño, ahora, hostia, ¿cómo se define un sueño? Mira tú qué cosa, ¿cómo definirán los médicos y demás los sueños? Bueno, pues yo voy a definirlo así, andar por casa. Esas cosas, esas especies de películas totalmente incongruentes, que ves na to, iba a decir na to cabeza, ¿no? No necesariamente na to cabeza. Bueno, que mientras estás durmiendo, que ves cosas y que no necesariamente son coherentes y que son unas mezcliendas ahí raves y que, bueno, eso, mierda, eso, joder, ¿sabes de sobra lo que es un sueño? No hay que andar va explicándolo, no hay por qué. Bueno, pues la cuestión es que eso ahí la diferencia entre sueño y sueño, y una cuestión muy guapa del asturiano. ¿Tiene esto alguna cosa que ver con lo que yo iba a contar? No necesariamente, pero bueno, oye, una cosa que surgió y tal. Yo voy a hablar del sueño, del sueño, de eso de las ganas de dormir, vamos, que es el tema del que yo tengo ganas de hablar. Y tengo ganas de hablar de ello porque, bueno, estos días pasó una cosa relacionada con el sueño. Pero bueno, casi voy a empezar por principio. ¿Sabéis que yo no supe, y no estoy exagerando, lo que era dormir una noche entera hasta que cumplí los 22? Sí, sí, de verdad, no estoy exagerando. A lo mejor más, incluso igual hasta los 23, los 23 es un número mágico para mí. Ya lo sabéis de los que te hace sentir el programa, que soy apofénico y que tengo una cierta querencia por el número 23. La cuestión es que, a ver, yo mientras todo el tiempo que estuve estudiando, no me acuerdo cómo dormía, por ejemplo, cuando iba a la escuela, pero acuérdome especialmente de que todos los años que fui a la universidad, todos los mis años de universitario, y yo no supe lo que era dormir una noche entera, no lo estoy exagerando, ni tampoco sabía lo que era dormirse en menos de hora y pico, dos horas y pico. No estoy exagerando, de verdad que ya era así. A ver, yo estaba en unos niveles de estrés tales que impedíanme cualquier cosa, quitábame de poder dormir. Necesitaba una oscuridad absoluta, un silencio absoluto, y bueno, indasina, no era fácil, no era fácil dormir, porque los míos sueños, mira, esta vez sí que voy a hablar de los sueños con A, no eran sueños, eran pesadillas, eran pesadillas que siempre versaban sobre lo mismo, pues tengo examen y no llego, tengo examen y no me lo sé, siempre viven de esas cosas, porque bueno, oye, yo, joder, a mí estudiar supusome un trauma muy grande, la verdad, sí, dábaseme bien y todo lo que quieras, y salía bien y dio buenos resultados, pero fue traumático. Y de hecho, cuando terminé de estudiar, que os decía yo ya entonces dormí bien, bueno, tampoco en un día, ¿verdad? Tardé un tiempo en dormir bien, fue de un día para otro, porque yo los sueños seguía teniéndolos. Yo, mucho tiempo después de terminar de estudiar, inda tenía pesadillas sobre que me faltaba una asignatura o que tenía un examen o que, y claro, bueno, despertaba. Eso sí, voy a decir, pues que de la misma manera que ya era muy angustioso, que las pesadillas aquellas eran muy angustiosas, la sensación de alivio que tenía al despertar todo agitado en medio de la noche y pescancíame de que ya era tú una pesadilla y de que yo en realidad ya terminara de estudiar, madre de Dios, eso, no tiene nombre, el placer más grande de que exista en la vida, sea el que sea el orgasmo, el chute de jaco, que por lo visto yo me llorto vía, bueno, sea lo que sea, la verdad que no tiene comparación con aquello, joder, ese alivio tan de golpe, decir, notabes la relajación inmediatamente, una verdadera gozada, una gozada. Y bueno, pues yo, la cuestión llegué con el tiempo, no sé cuánto tiempo fue, la verdad que no me acuerdo, no llevé cuenta, Sí, pero bueno, faime ilusión pensar que fue hasta los 23. Sí, a mí sí, joder, claro que me fai ilusión, porque entonces es un dato más para alimentar la miopofenia por el número 23. El caso ya es que bueno, que pasado un tiempo dejaron de aparecer esas pesadillas, y yo pasé de no haber dormido una noche entera seguía en muchos años desde que tenía uso de razón a dormir de puta madre, o sea, a ser un dormirón de la hostia, porque gústame dormir, que no veas, debe ser por todo lo que no dormí antes, que ahora tengo que recuperarlo, igual va a ser eso, La cuestión es que, bueno, pues eso, yo ahora duermo muy bien, cosa de la que doy gracias, porque, bueno, conozco una cantidad de gente insomne, que la verdad, joder, increíble, dicen que lo raro precisamente en este tipo de vida, en este modelo de vida que llevamos, lo raro sería dormir la noche entera, que eso sí que es lo complicado, y no padecer un poco de insomnio, que no te cueste dormir o que no te despiertes por la noche o cosas así, porque bueno, tenemos una vida estresante, preocupada todo el día. Yo qué sé, pues el que más, el que menos, por ejemplo, ahora, en esta situación que estamos ahora, que casi todo el mundo tiene miedo. Tiene miedo por culpa de esa pandilla de bastardos indeseables que están provocándonos el miedo. Entiéndase, políticos, banqueros, altos empresarios, estas cosas. Toda esa gente está está haciendo por provocarnos miedo, y ese miedo pues seguramente influye en el sueño de la mayoría de la gente, de mucha gente. Bueno, por fortuna no es el mío caso, no es el mío caso, porque hombre, yo entiendo que la gente que tiene mucho que perder se esmoleza mucho por esta situación. Incluso la gente que tiene poco pero tiene algo que perder, pues también me parece normal que se esmoleza por esta situación. Yo no voy a decir que yo no tengo nada que perder, pero la verdad que tengo tan pocoñín que perder que tampoco me preocupa demasiado las cosas que están pasando. Y así, ¿no? Oye, yo, en fin, soy así de chungo y de miserable, por algo soy miserable, ¿no? Normal, joder, digo, llamarme así por hacer la gracia, no, llamarme así porque, sinceramente, oye, pues, si tengo aletón y soy miserable, pues, ¿qué íbamos a hacer? Llamaréme de esta manera, ¿no? Vamos para lo más lógico del mundo. Bueno, pues eso, que yo, a ver, que en resumen, que yo tampoco me esmolezco mucho la situación y que sigo durmiendo bien. Y que para mí uno de los mejores momentos del día es cuando voy para la cama. No, luego no soy de lo mejor de los que cuesta mucho levantar o tal, nada, yo para eso bien. Pero oye, en el momento en que voy a meterme en la cama y que estoy ahí, estoy, oh, qué bien se está y tal. Bueno, pues de un tiempo a esta parte, ese placer de dormir está viéndose enturbiado por una circunstancia. Y ya veréis que yo una cosa que, bueno, que yo pienso que no es normal, aunque bueno, precisamente esta tarde tuve un amigo que a lo mejor tampoco ya era tan tan raro como yo pensaba. Bueno, pues ¿sabéis cuál es el problema que tengo ahora? Bueno, para empezar hay que ponernos en preliminares. Y yo una cosa es que duerma bien, pero otra cosa y es que, por suerte o desgracia, tengo un oído muy fino, y por suerte o desgracia, bueno, más bien por desgracia, porque yo no sé qué sería suerte para ninguna cosa, igual si es espía o francotirador o bueno, no sé, pero bueno, en general yo creo que el hecho de ser incapaz de abstraerme de los sonidos no lle una cosa buena. No podemos decir que sea bueno. Bueno, yo soy incapaz de abstraerme del sonido. Y es decir, soy incapaz de dormirme si hay un poquillín de ruido. Especialmente, cuéstame mucho agarrar el sueño cuando el sonido lle rítmico. Es decir, un sonido que se repite. Pim, pam, pim, pam. Pam. A mí eso cuesta más agarrar el sueño todavía que si un sonido que no se repite, vamos, que lleva una son diferentes secuencias de sonido. Mira, yo de fecho, una cosa, van a parecer pues igual locuras, pero no son, de verdad, que yo pásame eso de verdad, ¿no? En serio. Yo, por ejemplo, el mío reloj de pulsera, bueno, ahora llevo, por ejemplo, uno digital. Ahora mismo llevo uno digital y este no fue ruido, no pasa nada. Pero tengo muchos relojes, ¿no? Y todavía estoy 4 días, llevo uno que sí que fa el tic-tac, uno de agullas, que sí que fa el tic-tac. Pero pues yo tengo que quitarlo. Pero ya no llevo ando con quitarlo, porque bueno, este quitarlo también para estar más a gusto mientras duermo. Y es que tengo que guardarlo en un cajón y cerrar el cajón para no sentir el tic-tac. Yo ahora duermo solo, pero hasta hay un tiempo, bueno, ya hay mucho tiempo, dormía acompañado. Oye, pues tenía que avisar a mi compañía que tenía que quitarlo y no valía con quitarlo y posarlo en una mesita y cosas de esas. No, había que quitarlo, meterlo en un cajón y cerrar el cajón, porque yo si no, no podía dormir. Otra cosa más, yo en mi casa, según entres, tengo allí en el vestíbulo, digamos, una pared, un reloj muy guapo, que me regaló la mi mamá, que es muy aficionada a la artesanía. Y entonces yo un reloj que está hecho en una llosa, la llosa que a ver, por aquí diríase, bueno, una plancha de pizarra, Dices que usen pelo occidente pa cubrir los tellados, para hacerles cubiertas, en cuenta de usar telles, como se usa en otras zonas, pero aquí para el centro, úsase la pizarra, la llosa. Pues bueno, esa en concreto y alguna más que tengo por casa, son llosas de cuando cambiaron la cubierta y pusieron nueves en la casa donde nació, no nació ahí, pero bueno, donde vivió toda la vida el mi abuelo, la casa del mi abuelo. Entonces, bueno, me hizo mi ilusión cuando un día que estuve allí y tal, y habían cambiado la cubierta, y digo, hostia, pues voy a llevar yo unos cuantos y tal, y metí unos cuantos por un saco, y traje el espobio para hacer diferentes manualidades con ellas. Bueno, pues este reloj, en concreto este reloj de pared, y es una de esas llosas en la que la mi mamá pintó un horro y una... está pintado en otro lado. Ah, madre. Ah, no, que joder, claro. Aquí lo que pintó en esta y una botella de sidra, echando en un vaso y tal. Y bueno, fui un furaquín y puso ahí un mecanismo de relojería y tal. Bueno, pues un reloj muy guapo, pero que también fa tic-tac. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo, pues las noches, pese a que yo duermo en una habitación que está bastante lonxe de lo que lle la puerta, donde está el reloj, pues tengo que cerrar la puerta, porque si no el tic tac de ese reloj que está en el recibidor no me deja dormir tampoco. Soy así nada maniático. Lo mismo me pasa cuando tengo vecinos ruidosos, o a lo mejor no tan ruidosos, porque bueno, lo que pasa es que en la casa donde vivo, en el edificio donde vivo, la verdad que hay que reconocerlo, las paredes son de papel, son papel de fumar, con lo que siéntese todo. Entonces, pues a lo mejor no llegue que tengas vecinos ruidosos, y que tienes vecinos que, bueno, pues oye, a la hora que yo me echo, pues están charlando entre ellos o están haciendo vida normal, y eso a mí, pues igual también me molesta. Más que me molesta, que lo siento y que con ella no puedo dormir. Entonces, yo no tengo problema, porque yo ya hay muchos años, fue una de las pocas cosas buenas que saqué de estudiar. Cuando estudiaba, acostumbréme a usar tapones de espuma para los oídos. Con lo que, si una noche yo veo que están los vecinos armando un poco de ruido de más para lo que a mí me gusta, pues yo, para no correr el riesgo de no coger el sueño, pongo unos taponucos de esos. Y todo el ruido exterior se me anula, ¿no? Entonces duermo perfectamente. Pero fijaos bien en esto que estoy diciendo, todo el ruido exterior, ¿y qué ocurriría si fuera un ruido interior? Vamos a dejar esto apartado y vamos a seguir. Fallo unos días, pues bueno, desperté al instante de la mañana, a veces despierto, esto que despierto es un momentín, y bueno, yo, pues sigues durmiendo, Son, de hecho, situaciones que a mí casi hasta me presta despertar al instante de la mañana, más que nada para volver a rebujarme allí entre los sábanes y volver a dormir. Pero bueno, la cuestión es que desperté y estaba sintiendo un sonido así, tal que así. Más el ritmo y el otro, y así, como si fueran golpes en la mesita. Y yo digo, hostia, entonces lo primero que pensé, digo yo, nada, esto y el radio despertador que tengo, que la verdad que está muy viejo ya, y bueno, pues sería normal pensar que fa ruidos, que tal, que a lo mejor aunque te ha apagado la radio, pues sigue haciendo algún ruidín y bueno, oye, Miguel y tal, oye, este. Además era una cosa muy rara, muy extraña, porque bueno, llegué a prender la luz y cuando yo me espabilaba o prendía la luz o tal, aquello como que paraba. Yo decía, bueno, pues nada, paró. Entonces volví a apagar, volví a ponerme en plan de dormir. Y al momentín, otra vez. Yo decía, hostia, pero bueno, ¿pero qué coño es esto? y bueno, y hemos quedado, hombre, hemos quedado, a ver, pues pensé, bueno, pues tengo un fantasma en casa o estaré viviendo una experiencia de esas de visita nocturna, de las que falen los programas estos de cosas paranormales, que bueno, que ya veis, que vuelvo a pasarme lo mismo, tomándolo con mucha calma, ¿eh? Yo, pues, si tengo un fantasma en casa, tengo un fantasma en casa, tampoco, oye, mientras uno de fejas ahí a dar golpetinos, tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, y estas cosas, hubo un tiempo que tuvo un trasgo, ahora ya hay mucho que no tan, no sé por qué marchó, porque, joder, no sé, ya no hice ninguna cosa de esas, de echar granos de maíz por pasillo para que se enfadaran y tal, pero bueno, el caso llega marchó. Y que bueno, eso, que si tuviera un fantasma en casa tampoco pasaba nada, ¿eh? Yo total vivo solo, pues oye, compañía, siempre está bien. Siempre que hay un fantasma de estos revoltoso que te anda tirando las cosas o tal, ¿eh? Que eso, pues no quiero uno de esos en mi casa, pero uno que sencillamente te va por allí, pues tampoco tendría por qué molestarme, ¿eh? Molestarme tenerlo allí. Y bueno, pues uno que simplemente tira golpetinos. Hombre, habría que convencerlo, para que no los diera mientras estoy durmiendo, porque, claro, imaginé, pues, entonces no podría dormir y entonces ya pasaría a ser molesto, pero bueno, quitando eso, no pasaba nada, ¿no? Estaría bien ahí. Y bueno, yo dije, digo, mira, pues si tengo un fantasma o algo haciendo ruido, pues que lo faiga. Yo pongo los míos tapones y no pasa nada. Pero, ay, amigo, resulta que pongo los míos tapones y aun con los tapones puestos yo seguía sintiendo el pum, pum. Digo, hostia, pero bueno, pero qué es esto, pero joder, hasta que me pescancié, que digo yo, hostia, el ruidín ese, coincide perfectamente con el ritmo de los latidos de mi corazón. Hostia. A que lo que a mí me parece, un sonido exterior, y en realidad el sonido de los latidos de mi corazón, que yo siento lo igual, porque, bueno, a mí ya me pasará a veces, ¿no?, de tener un hoyo un poco tapado y sentirte los latidos del corazón. Pero ya que ahora lleva pasándome, no sé, 4 o 5 días, que despierto por la noche y que estoy sintiendo eso. Entonces, bueno, pues habría que buscar ahí una explicación, ¿no? Porque yo digo, madre de Dios, contra esto no tengo defensa posible, porque claro, si pongo los tapones, igual el tapón aíslate, digamos, del ruido exterior, pero no te aísla del ruido interior. Cago la puñeta. No es verdad que lleve una situación así un poco complicada y tal. Y entonces yo puse a pensar, digo, ¿verdad?, que puede ser debido a esto. Y la verdad que por la mi formación y por lo que yo sé, lo único que se me ocurre es la psicosis. Sí, bueno, las alucinaciones auditivas, tanto visuales como auditivas, pueden producirse en los estados de psicosis o en estados de conciencia alterados inducidos por drogas. Pero yo drogarme no me drogo. Entonces, bueno, pues puede ser que padezca psicosis, eso puede ocurrir. Mientras la psicosis no pase de ahí, bueno, que coño, es que yo una gran putada porque duermes mal. Bueno, pues nada. Oye, pues la historia que estaba yo con este reconcomio de cabeza y esta tarde fui a que el mi amigo el trovador, este que hacía el Trovar Club, que ya no lo fae, y una pena porque ya era un programa muy prestoso, hay de alguno por ahí que quedó grabado, pocos la verdad por desgracia, pero bueno, que siguen ahí, bueno, pues entre otras cosas, y es un gran quiromasajista, y bueno, pues dije yo, oye, trovador, pégame un meneo a la espalda, porque tengo yo la espalda un tanto jodida. Yo tengo la espalda jodida ya de normal, hay mucho tiempo ya que la tengo jodida. Pues tratéla mal, de guaje, pues yo vivía en un tercero sin ascensor, cosa que no lle ninguna extrañeza ni tiempo que dañarte la espalda, pero la cuestión ye que teníamos gas butano, cosa que tampoco tiene nada de extraño ni tiempo que joderte la espalda. Pero el gas butano, en cuanto de guardar la bombona en casa, decía el butanero que nos asubiera a casa y tenerla allí, pues no, resulta que nosotros teníamos la carbonera. ¿Y dónde estaba la carbonera? Pues abajo en el portal. Con lo que cada vez que se acababa el gas, y era, a por gas, a por la bombona, hay que bajar a por la bombona. Y era una cosa que casi tenía yo asignada, o que tuve ya asignada cuando ya tuve una edad y un tamaño suficiente para ello. Y hombre, yo creo que eso ya empezó a estropearme un poquillín la espalda, porque una bombona de butano pesa la de Dios. Y no llegué yo a la subiera ahí bien, como la lleven los butaneros, que siempre lleven una fascia lumbar y la lleven normalmente en el lomo. Y bueno, yo lo que hacía yo era tirar de ella como buenamente podía. Bueno, en fin, que posiblemente ahí empecé a estropear la espalda. Después, lógicamente, cuando estudies, cuando eres estudiante, y pases de las 24 horas que tiene el día, pases 12, 13, 14 sentado, por supuesto no guardando la postura ergonómica, sino sentado como de 40.000 maneras diferentes para aguantar todo el día, pues hombre, también ahí jodes más espalda. Cuando para arriba de eso, después de subir la bombona muchos años, de ser estudiante muchos años, vas y metes a trabajar en la construcción, que allí les medidas de seguridad, de ergonomía, no se lleven mucho, pues bueno, podéis imaginaros que sumándolo todo, pues bueno, que tengo una espalda que estamos un poquillín más para allá que para acá. Bueno, hay los que la tienen mucho peor que yo. Yo tampoco tendría por qué quejar tanto, porque dentro de lo que cabe, oye, tengo un movimiento de protrusiones de ese, pero todavía no tengo ninguna hernia. Bueno, creo que no la tengo, hay mucho que no me la miro. Pero bueno, entre pitos y flotes, que fui a mi amigo el trovador para que me quiso masajear a la espalda. Y también por comentar esto, digo, ¿qué hago la mar? ¿No sabes que siento los latidos del corazón cuando estoy durmiendo y quítame de dormir? Para mi idea que llegue esas cosas y tal. Y díxome, no, voy... No lleve necesariamente psicosis. Y ahí, como me he dicho, madre, ya creo que me he dicho calor en el corazón. Lleve un diagnóstico de la medicina oriental que él practica. Los conceptos de calor, de frío, de humedad, de, no sé si la sequedad también lleve provoca de algún problema, de algún trastorno. La humedad sí, porque bueno, esa también tengo la mucho, según me explico a veces. Pero bueno, pues nada, que hay un problema de calidez de corazón. Que bueno, también me dice, bueno, también la psicosis también viene ahí, pero bueno, para la psicosis hay que tener todavía el corazón mucho más cálido. Y bueno, nada, enseñemos unos ejercicios para ver si consigo dormir sin sentir el corazón. Que no sé si seré quién, ya, si acaso la semana que viene, Cuento vos a ver cómo me fue con el tema y a ver si ya no siento el corazón. No sé. A ver, oye, igual. El golpe de tu corazón y me estoy prendiendo fuego mientras escucho tu voz. Cuando bailo ni siquiera me hace falta encender el grabador. Yo me escucho sin esfuerzo desde casa. El golpe de tu corazón. Mueve los pies al golpe de tu corazón. Mueve los pies al ritmo de tu corazón. Soy como un hormigo bailando. Nene, soy como un hormigo bailando. Ha llegado el momento. aprendas la lección. Bom, bom, bom, al ritmo de tu corazón. Hey, y digo bom, bom, bom, al ritmo de tu corazón. No me hables, no me mires, solo baila al ritmo de tu corazón. Hey, no me mires, no me hables, solo baila. Eso es lo que quiero yo. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? Mueve tus pies al ritmo de tu corazón. Mueve tus pies al ritmo de tu corazón. Vi mi nena, mis ojos no creyeron lo que estaban viendo. Me volviste loco y adoré tu estilo. Entraste en mi vida y cambiaste mi destino. Pues la primera vez te di un beso, la segunda vez abracé tu cuerpo. Tu cara estaba alegre, tu mente ya era mía. Y fuiste corriendo a contarle a tus amigas. Un rap lo que viene, porque el rap es lo que tiene. Porque el rap es lo que espera de boom de Kevin. Porque música rap no es novedad, es algo que empezó en la antigüedad. Mi nombre es Medi y este rap es para ti. Mi nombre es Medi y este rap es para ti. No quedaba otra salida que bailar esta canción. Si pregunto cómo meto esta vida, yo contesto sin temor. Bom, bom, bom, al ritmo de mi corazón. Digo bom, bom, bom, es el golpe de tu corazón. Mueve los pies al ritmo de tu corazón. Mueve los pies. Habían dejado de sentirse los micros. Cajo la ley. Oye, ¿será verdad lo del fantasma? A lo mejor yo llegué y ven conmigo por la radio y ármame estos faenes. ¿Que yo que no? Ojo, vente. Bueno, por cierto, quería deciros que... Oye, mejor, ¿será verdad que no lo sabéis? Oye, que estáis sintiendo anedonia, ¿eh? No os lo había dicho, pero igual lo sabéis. Estáis sintiendo anedonia y estáis sintiendo falar al anedónico miserable, que es el director, productor y presentador de este programa. De este programa que se emite ¿dónde? En Radio Cuca, la radio libre de Ubieu. la radio Libre Dubieu, que emite en el 107.3 de la frecuencia modulada y en internet a través de www.radiocuca.org. Emiten streaming, Estoy aprendiendo palabras técnicas porque tengo una entrevista de trabajo sobre cosas técnicas que hay que saber de cosas técnicas del internet. Entonces aprendí que no tengo que decir que la radio se emite por internet. Tengo que decir que tenemos emisión en streaming. ¿Visteis cuántas cosas y ya? Ya que aprendo con unas velocidades. Y quería yo hablar de otro tema. Hombre, hoy tengo yo muchas cosas de las que tenía ganas de hablar. Tenía, además, bueno, este tema allí, hostia, tiene mucha miga. Porque tenía yo ganas de hablar de para variar, como las semanas anteriores, tenía ganas de hablar de esta supuesta crisis económico-financiera de mi madre. Mira que hay pena, porque estaba yo de buen humor ahora, que el trovador arreglóme la espalda, tengo la un poco mejor y tal, y ya, estaba yo contento, pero nada, pues no me ha quedado otra que hablar de ese tema y empezar a ponerse de mala leche y empezar a insultar. Porque además el tema que me está carcomiendo esta semana, y el de los sindicatos y la huelga de les narices. Ya empecé yo a ponerme un poquillín cardíaco. Bueno, pues la cuestión, y que a ver, vamos a empezar hablando de la huelga. No es que tenga yo nada contra las huelgas, pero ya que tampoco ya que tenga mucho a favor. Vamos a explicarnos. Yo la verdad que tengo hablado de este tema con gente que está más en el mundo sindical, por supuesto no en el mundo sindical de los cocos ni de los ojetes, que yo con eso directamente ya paso de hablar en mucho tiempo. Pero bueno, hablando de ello decíame, no, la huelga sí que sigue teniendo valor y tal. Porque yo decía, a ver, la huelga realmente tiene valor económico. Realmente ocasiona pérdidas. Están diciéndonos los políticos y las autoridades que la huelga que va a ocasionar 1.000 millones de euros en pérdidas. No lo tengo yo tan claro, ¿qué queréis que vos diga? Porque vamos a ver. Si fuera que no hay trabajo, no hay producción, pero los sueldos tienen que pagarse igual, bueno, pues entonces podría yo decir, hostia, pues sí, entonces hay un gasto importante. Pero cuando en realidad el empresario aforra ese día de sueldo, no sé exactamente dónde está la pérdida. Hombre, dependerá del sitio y del trabajo en cuestión. Pero especialmente en una situación como la actual, qué sé yo, en un momento de bonanza, cuando las empresas tienen mucha actividad o tienen mucha producción, pues, oye, joder, la verdad, a lo mejor puede producirse de algún tipo de pérdida económica, porque lo que interesa a la empresa, al empresario, no ye a forrar les perres del que no paga, del que no trabaja ese día, del sueldo ese que se aforren, sino que sería sacar el eso producto, el eso servicio, lo que sea, para sacar por huello, que lleva lo que forran las empresas. Pero vamos a ver, en un momento como este, en el que precisamente están diciéndonos que las empresas están en pérdidas, que no hay demanda de los productos, no hay demanda de los servicios, que las empresas justifiquen que tienen que botar a la gente, a los trabajadores, porque no renta pagar un sueldo a cambio de la producción que saca alantre, pues en un momento como este, ¿yo qué queréis que os diga? Me planteo, digo, hostia, pero de verdad el fecho, de no ir a trabajar un día, de no ir a trabajar a más, con la justificación perfecta de, de que no te paguen, para no pagarte, vamos, una huelga, lógicamente, no se paga, no se cobra el día. Quítente el día, quítente además las cotizaciones y demás. Bueno, o sea que es bastante rentable. Yo este concepto ya lo manejaba desde ahí tiempo, porque bueno, yo aprendiera que la huelga ya era una gran faena, por ejemplo, en tiempos de la revolución industrial. Pero después los empresarios aprendieron mucho. El capitalismo es muy inteligente, es totalmente diabólico, pero inteligente al mismo tiempo. Y entonces aprendieron el tema este de los stocks, de tener stock. Y entonces, precisamente, bueno, según me lo explicaron a mí, no sé si era una explicación también interesada, pero precisamente para afrontar las huelgas. Porque si tenías stock, una huelga y era a lo mejor una de las mejores cosas que podía pasarte. Porque no dejabas de tener producto disponible para vender. Tenías el stock, aprovechabas el día de huelga para menorgar ese stock. No dejabas el sin atender, sino que sencillamente pues tirabas de stock. Entonces, claro, si resulta que la empresa tenía las mismas ventas que un día cualquiera, pero no tenía que pagar a los operarios, coño, pues el beneficio de la huelga y era precisamente para la empresa, ¿no? Y es curioso porque estos sindicaleros con los que falé no me negaban tampoco este aspecto, además, bueno, estoy hablando pues de tiempos de bonanza económica. Yo creo que en tiempos como estos, que supuestamente son de retracción o contracción, o como ellos digan, en la economía, pues casi mejor todavía. Si no digamos, no podemos decir que ganen, podemos decir que dejen de perder, que se decide perder menos, que ya os digo que yo cuido que ya mentira la mitad, pero bueno. Bueno, el caso ya que decíame, no, sí, igual, pero si igual ya es verdad eso que tú dices, pero la huelga tiene otra serie de valores, porque el compañerismo, el afrontar las cosas juntos, la solidaridad. Y yo la verdad quedaba un poco así, como diciendo, vamos a ver. Es una huelga del siglo XVIII, y que no quedaba otra que ser solidarios los unos con los otros, porque si no morrías de fama lo que durase la huelga, pues podía ser verdad. Anguaño en una empresa que tenga un 100 trabajadores, también puede ser verdad siempre que aprovechen la huelga para juntarse en asambleas, para seguir yendo a la fábrica, pero no trabajar. Pero bueno, ¿tiene sentido algún la huelga? Por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre ahora, del dependiente de la frutería. ¿Tiene algún sentido? No sé, ¿qué sentido tiene? A ver, vamos a suponer encima eso, que el dueño de la frutería está jodido porque no vende una mierda. Vende una mierda. Entonces, pues ¿quién te dice a ti que el fecho de no tener que pagar el salario de la dependiente ese día no hay incluso un beneficio para él? O vamos yendo más allá, vamos a pensar que no hay un beneficio, hombre, que lleve una putada, que sí que lleve una putada. ¿Qué tiene de bueno que el frutero de la esquina pierda perras? Vamos a imaginar que el frutero de la esquina puede ser cualquiera de los que tean sintiendo este programa. Podría ser yo mismo si fuera un poco emprendedor, podría montar una frutería para ganarme la vida. Y entonces es que pasaría a ser un malvado empresario. Bueno, pues no, igual por el mero hecho de montar la frutería no era un malvado empresario. Pero ya si tenía un asalariado, si contrataba a la vecina del segundo para que me atendiera a la frutería pelas tardes para no estar yo tanto tiempo, sería entonces malvado por ser ya un no sé exactamente. Quiero decir que son conceptos que estarían bien ahí unos siglos, pero yo no tengo muy claro que sigan andando bien ahora, Luego otro, a ver, la huelga, igual tiene sentido, no sé, huelgas sectoriales, no sé cómo explicarlo, pero una huelga general yo creo que no tiene sentido, porque y aquí voy a sonar como si fuera un liberal de derechas, Pero bueno, no, yo lo que no soy es de izquierdas, eso tengo claro. De derecha es rudo tampoco, de extrema derecha igual sí, pero de derecha no. Pero bueno, que digo yo que la huelga general esa no deja de basarse en la coacción. La coacción, los piquetes, los famosos piquetes que yo lo que fan. Oye, que un piquete corta una carretera, pues pásme bien. Que un piquete va a un sitio donde saben, a ciencia cierta, que el empresario está amenazando a los que vayan a la huelga con echarlos a la calle y tal, y que vaya allí a poner la fuerza también del otro lado. Bueno, pues no deja de estar bien. Que el piquete vaya a la tiendina, al kiosco de una paisana que vive de ello, y la obligue a cerrar, la amenace, ya empiezo a ponerme de mala hostia, que un bastardo malnacido, indeseable, liberado, que gana 1000 y pico, 2000 euros al mes, que no falla absolutamente nada, más que ser a lo mejor en yace sindical o la de mi madre, en los cocos, los ojetes, ese día vaya de malo por la vida y amenace a una vieja de 50 y pico, 60 años que tiene un kiosco para que lo cierre o le destrocen el kiosco. ¿Qué os parece? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? A mí no me gusta esa situación, a ver, no me gustaría, ya viniendo de uno que realmente fuera un trabajador, pero ya que para arriba gústame menos, cuando son esta pandilla de indeseables, los que monten el piquete de las narices. Estoy calentándome mucho. Voy a deciros la verdad. Esta huelga que convoquen ahora, yo como estoy al paro, ¿qué queréis que os diga? No sé exactamente si se considera que los que estamos al paro la secundamos o que no la secundamos. No tengo ni puñetera idea de si vamos a salir en las estadísticas. Pero en la anterior que hicieron, yo estaba trabajando. Y ese día fui a trabajar. Y a mí no llegué que me guste trabajar. Vamos a ver. Yo si puedo librar de trabajar, pues libro de trabajar. Y si tengo que trabajar, trabajo. Ese día podía, tenía toda la justificación del mundo, pero no me dio la gana. Precisamente ese día fue uno de los pocos días que fui a trabajar con gana, con mucha gana. Porque no soportaba que esta pandilla de eso sí que son la escoria de la sociedad, la escoria de la humanidad. No soportaba que esos condenados, que pacten despidos, que pacten acuerdos con empresarios, totalmente lesivos para sus trabajadores a cambio de perres y a cambio de beneficios, que esos condenados que reciben miles de millones cada año, que esos condenados que se dediquen a impartir formación. No digo que no lo impartan bien, cuidadín. El tema de la formación es uno de los corrupteles por antonomasia de este país. Y uno que es muy usuario de la formación, casi quiere más que la dé a un sindicato que no que la dé a empresas privadas. Pero da igual. El caso es que eso mueve perres, mueve una cantidad de perres que no vos podéis imaginar. Pues a mí que esos cabrones, que esos condenados, que esos liberados de... Bueno, de 2.000 o de 1.000 o de lo que... O de 600, dame igual. Putos liberados. que esos cabrones sean los que convoquen la puñetera huelga y que sean los que van a amenazar, a coaccionar a gente que a lo mejor está viviendo del negocín que tiene y no quiere cerrar porque es un día cerrado, igual ye un día que no come, coño, sí, vale, no estoy exagerando, ya sina, ¿qué pensáis cuando es por la calle? Que el del bar en el que parece a tomar el café, el cafetín, que ye un malvado empresario de esos, que la mullerina del kiosco donde compráis el periódico ye una malvada empresaria, y entonces el día es y hay que ir a amenazarla, con destrocéis el sitio, con romper los escaparates, con... No sé, ¿pensáislo de verdad vosotros? Ahora podríais decir, coño, pero ya que hay que tener solidaridad y entre todos juntos podemos, pero si no, no podemos, y entonces hay que convencerla. Coño, pero una cosa es convencer y otra es amenazar. Yo, por ejemplo, no sé si... A ver, allí creo que fue en el Parque San Francisco, los que seáis de Ubieu, hay una churrería que hay un puto una especie de caravana de ruló que está allí montada, atendida por una mujer. Bueno, pues en la huelga esa que vos digo, pues tirando barrenos alrededor para amedrentarla a la mujer, para que tuviera que cerrar, y al final cerró. No jode, ¿cómo no vas a cerrar si te viene una pandilla de energúmenos ahí a amenazarte? Claro que cierres. Y a ver qué tipo de bien o de mal estás haciendo. No sé exactamente qué tipo de bien o de mal estás haciendo por estar abierto. Lo único que bueno, que después si hay mucho cerrado, pues van a decir ellos, fue un éxito. ¿Y va a cambiar alguna cosa? ¿Vosotros pensáis que cualquier cosa que convoquen los cocos y los ojetes va a cambiar de alguna cosa? ¿Pensáis acaso que no está perfectamente previsto? Y ya, si me apuráis, que no está perfectamente acordado con el gobierno de verdad, con el que está más arriba todavía de los políticos. Que ellos manden a los políticos que ellos lo que tienen que hacer. Que no está perfectamente acordado ya. Que no fueron ya los cabrones estos de Comisiones y UGT, que no fueron ya decir a los de arriba, oye, que la huelga esta, que cuando viene bien vamos a hacerla así, que no lo planearon juntos, que soy un conspiranoico por decir estas cosas. Yo creo que no, yo creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente puede pescanciarse perfectamente de que la situación ya sina. ¿Qué hay que hacer entonces? Dirán muchos. ¿Facemos entonces? ¿Tragamos? ¿Protestamos o qué? A ver, ¿qué queréis que vos diga? ¿Seguir esa pandilla de indeseables? Y exactamente lo mismo que ir el día 26 a meter la papeletina a la urna. Y habrá muchos que diréis, coño, ¿pero qué está diciendo? No, pues estoy diciendo que votar, que participar en la democracia, y tanto votar ese día como dir a la huelga que convoquen los cocos y los ojetes. Que no son dos partes de lo mismo. No ye todo elementos, los partidos, los sindicatos mayoritarios. No ye todo exactamente parte de lo mismo. No ye la misma pantomima. No ye el mismo espectáculo. Claro, luego están los minoritarios. Hoy tengo para todos, Hoy tengo para los minoritarios también. Vamos a ver, yo no soy sindicalista. Soy muy crítico, podríamos decir, con lo que lleva el movimiento sindical. No lo sé. A lo mejor sí, yo creo que lleva una cosa del pasado. Reconozco vos que igual lo que tenía ayer era que informarme más y que tampoco estoy muy puesto y tal. Pero bueno, digamos que por lo que sé y por la sensación que tengo y demás, a mí el sindicalismo como tal no me atrae. No estoy sindicado. Bueno, estoy parado, que coño voy a estar sindicado. Nunca tuve, la verdad, alguna vez pensé en estar, pero pensando más, aquí no vos exagero, pensando más en los sindicatos como empresas de servicios, que tú, en caso de que tuvieras un conflicto, que el sindicato te iba a prestarte el servicio ese de asesoría laboral y demás. De verdad que no puedes ser sincero pensando de esa manera, ¿eh? Sí, sí. Porque no creo eso de la unidad de la clase trabajadora. De hecho, hasta ahí poco negaba la existencia de las clases, por lo menos en el primer mundo. Ahora ya vos dije que eso me lo tuve que comer con patates porque estoy viendo que vaya que sea clases. Y más que el hecho de que las haya, que si estaban diluyendo, se están reconstruyéndoles, ¿eh? Bueno, aquí tendría mucho que decir porque aquí tengo mucho que rectificar. Bueno, no voy a meterme en un jardín, pero bueno, lo que tengo claro es que una clase trabajadora yo no lo veo por ningún lado, por Nayundes, porque exactamente no sé cuál es el criterio para diferenciar a un trabajador de que es un empresario, ¿eh? Es diferente el trabajador, es diferente el ejecutivo que gana 3.000 euros y que vive como Dios, es diferente del empresario que tiene el bar de la esquina y que contrata un camarero. El del bar es malo, pero este no. Oye, los brokers esos que en la bolsa especulen con la comida mismamente, que en una bolsa por especular, pues igual condenen a la muerte por hambre a varios miles de personas, pues bueno, igual son empleados también, ¿eh? Igual trabajen pa una firma, igual son asalariados, ¿eh? Igual esos son la gente a la que defiende el sindicato, no a la vieja de la frutería, que igual tiene un empleado para que le eche una mano para descargar el camión de fruta cuando viene. Claro, o sea, es una explotadora, ¿eh? Pero el otro es un asalariado. Bueno, vamos, que yo con el tema sindical no estoy muy de acuerdo, no me gusta a mí ese tema. Pero bueno, Inda Sina reconoce la diferencia entre unos sindicatos y otros. De la misma manera que reconozco la diferencia entre unos partidos y otros, lo que pasa que en el tema de los partidos es que lo tengo más claro que el agua. Por muy buenas intenciones que tenga un partido, según se vaya acercando al poder, pues la cosa va a cambiar. Va a cambiar porque, vuelvo a decirlo, los que manden no son los que están en la Moncloa ni los que están en el Congreso de los Diputados. Los que manden son otros que están arriba, que son los que dicen lo que tienes que hacer. Y si no fues esto, ya nos encargaremos nosotros de que no te has aquí. O sea que yo, todo lo que llega el tema de los partidos, para mí, ¿qué quieres que vos diga? No hay mucho que hablar de ellos, porque son todos exactamente iguales, aunque en apariencia no lo sean, ¿eh? O aunque ellos mismos piensen que no lo son. Aunque uno te venga sinceramente y te diga, no, que de verdad, que yo si llego a mandar voy a hacer esto y lo demás allá. Pasa que tú puedes responder, no, amigo, eso me lo dices ahora, pero si llegues a mandar, lo que vas a hacer va a ser lo que te manden. O si no, pues vas a padecer un accidente, te van a pegar un tiro accidental, un grupo terrorista te va a matar en un atentado, o sencillamente va a retirarte a un retiro dorado. Bueno, pues esto para los partidos vale. Para los sindicatos, los grandes, creo que también. Y los pequeños, hombre, está claro que si llegaran a ser grandes, también opino lo mismo, que también deben a transformarse en instrumentos o desórdenes de los que manden de verdad. Pero bueno, mientras todavía son pequeños, yo creo que sí que están prestando servicio, porque es diferente que los partidos. A ver, ¿cuál es la razón de ser de un partido? Pues participar en el sistema democrático este, y en la razón que tiene un partido. Bueno, sí, vale, no, también propone iniciativas, aunque no tenga representación y tal, bueno, sí, vale, nada, papel mollado. Pero bueno, el sindicato sí, supónse que tiene gente que está trabajando ahí con ellos y echa ellos una mano si tienen alguna duda con contratos, si tienen algún conflicto laboral, bueno, no sé, que llegue otra cosa. Entonces, bueno, yo los sindicatos, aunque pienso eso, que si alcanzaran demasiado poder, deben ser iguales que los demás, sí que los que todavía no tienen ese poder, otorgo ellos una diferencia y un valor. Y como yo os otorgo esa diferencia y ese valor, por ese motivo, estoy tan tremendamente cabreado con los putos sindicatos minoritarios por convocar la puñetera huelga, al rebufo de lo que decían los grandes. A ver, si estáis todo el puto día criticando a los grandes, criticando con toda la razón del mundo, ¿por qué yo seguís el suego? ¡Cago en la mar! A mí ponme enfermo, ¿eh? ¿Por qué coño no convoquen la misma huelga? La huelga tiene, a lo mejor, toda la legitimidad del mundo, especialmente desde el punto de vista de ellos. ¿Eh? Coño, pues convoquéla al día siguiente, joder. ¡Que no van ni Dios! Claro, porque si hay otra que te dice, ya joder, pero yo que en todos, ¿eh? No van en Cristo. ¿Vale? Pero por lo menos existirnos, coño. Convoqué el otro día, ¿eh? No vayáis al rebufo de estos mamones, ¿eh? Que no van en Cristo, que va todo eso de ellos, ¿vale? De acuerdo. Pero por lo menos guardéis la dignidad, joder. De verdad, yo llegué a mí, ponme del hígado. No sé, yo no ni veo pies ni cabeza. No ni veo pies ni cabeza a la movida esta. Yo ya que, no sé, seré yo muy burro, muy tal, pero yo pienso que... ¿Qué problema tenían, joder? Estos convóquenla, no me acuerdo por cuándo, para el 29, no sé. Yo no sé lo que voy a hacer ese día, seguramente marchar de monte, a algún sitio que no haya falta de transporte público, no vaya a ser que encontremos un piquete por medio. Pero bueno, la cuestión que os decía, que la convoquen el 29... Coño, pues tú convoques el 28 o convoques el 30 o convoques el mes que viene, pero convoques algo totalmente diferente, que no tenga nada que ver con ellos. Y además yo diría más todavía, dilo expresamente, convócola otro día, para no tener nada que ver con vosotros, porque sé que lo de vueso llena más espectáculo, llena más pantomima, Y además estaría guapo ver los enfrentamientos, porque claro... yo entiendo que los trabajadores que pertenezcan a uno de estos sindicatos que se opusieran al espectáculo, pues irían a trabajar ese día. O sea, a lo mejor venían los piquetes de los sindicatos grandes. Prestarían a ver ese enfrentamiento, ver qué salía de ahí. Y bueno, por supuesto, el otro día, el diferente, pero bueno. Qué sé yo, ellos por lo visto no entienden las cosas como yo, oye... necesario facelo de otra manera, ¿no? No sé. Y es necesario xuntarse todos. No sé, y como... Sí, vale, xuntes a las ovejas con el yobu, Y a ver qué pasa. Sí, fan más masa. Claro, fan más masa hasta que el yobu coma a todas las orejas, a todas las ovejas. Entonces ya, si antes tienen 6 ovejas y un yobu, tienen 7 individuos, facían una masa de 7, ahora vuelve a ser uno solo, porque ya les comió el yobo, No sé, vosotros veréis. A mí, no sé, estas cosas cabréanme mucho. sigue sintiendo Radio Cucaracha. Si es en el 107 de la 3 de la frecuencia modulada, en el vivo al retor, es siempre que esos otros indeseables que se fan llamar onda peñes no nos estén pisando. Si eso ya es cena y dispones de una conexión a internet, siempre puedes meterte en www.radiocuca.org, www.radiocuca.org. Que por internet, la verdad que hay un tiempo que estamos emitiendo de puta madre y sin fallos, después de casi 4 años pasándoles, ¿no? Sin casi, después de 4 años emitiendo un día sí y otro no, ni un día con un problema y otro sin ello, parece que crucemos los dedos, igual no había que haberlo mencionado, porque puede valer para gafalo, pero ahora mismo estamos saliendo bastante bien. Pese a los intentos de la Dirección General de Telecomunicaciones. Bueno, de toques van más por el 107.3. Digo yo que lo de internet de momento por lo menos no llega cosa de ellos. Cualquier día sacarán leyes para regular, porque claro, el Estado, el macarra del instituto tiene que regular. Tiene que regular las cosas, no puede permitirse que, no puede permitirse esto de que venga aquí uno y abra los micros y diga lo que da la gana. Y Dios, no haya que estar dado de alta en ningún sitio, ni pagar ningún tipo de carnet, de licencia, de IRPF, de algo. Algo hay que pagar, algo hay que hacer, algo hay que... No entienden lo que lleve, No entienden este concepto. No entienden lo que lleva la radio libre. Ni cualquier otro proyecto que se salga fuera de leyendas que ellos ponen. De leyendas que el macarra del instituto pone. Bueno, hoy falamos de una cosina más, hombre. Uy, otra vez que parece que esto se estropea un poquillo. Bueno, hoy falamos de una cosina más. El otro día, bueno, yo ahora, como estoy parado, estoy desempleado, pues dedico mucho a ir a caminar. Yo de una manera y algo muy muy ansiolítico, y una buena cosa que os recomiendo si en algún momento vos encontráis apáticos, sin ganas de nada, anedónicos, a mí por lo menos calellar furrólame bien, y una de las pocas cosas, ya estoy también fartuco de deciros lo que a mí, oye, gústame hacer cosas con más gente, gústame hablar con la gente, gústame el trato con la gente, y que solo hay dos cosas que me gusta hacer solo, que son calellar y andar en bicicleta. Últimamente ya lo de andar en bicicleta dame hasta pereza, a esos niveles llega la anedonia. Hombre, no tiene que ver, tengo la bici aquí esperando para cuando termine, pero bueno, que dame pereza también. Por embargo, calellar todavía no me da pereza. Todavía hay una cosa que me presta a hacer. Y bueno, pues ya os digo, yo en este estado de parado, ansioso o tal, pues calello mucho. Y el otro día, un sitio por el que calello mucho, ya por Naranco. Y el otro día, bajando del Naranco, en concreto, un poco más abajo de Fitoria, pues empecé a ver cartelinos escritos, eran fotocopias de un papel escrito a mano, tipo papel anunciando un trabajo, un trabajador. con un número de teléfono, pero que lo que me llamó la atención y es que no decía tal persona fae el trabajo que sea, el oficio que sea, pues suelen decir pues económico o lo que sea, bueno, algo por el estilo. No, este ya era más sincero. Ponía un montón de trabajos y llegaba a decir, o incluso solamente compañía, todo ello a cambio de un sitio donde vivir. Claro, eso súmeslo. Había muchos carteles en cada farola y en cada árbol de la que bajaba expresa carretera, para la carretera de Vitoria. Había muchos carteles de ese tipo. Eso súmeslo al rapaz este que vive en un portal y que no tiene aspecto ninguno de ser un indigente ni un vagabundo. Que los vecinos entren y salen y salúdenlo. Que no sé, no conozco la historia en absoluto, pero que tener tanto el aspecto de ser una persona que vivía en ese mismo edificio y que quedó sin casa, quedó una puta calle. Esos son los cartelinos estos del que buscaba trabajo, no a cambio de perros, sino a cambio de un sitio para vivir. Súmeslo al posible desahuciado y súmeslo a los viejos y los viejinos que revuelven en la basura todos los días. No sé si buscando algo que comer o algo que se pueda vender o algo que se pueda aprovechar. Súmeslo esto a las noticias de los no sé cuántos cientos de millones de euros que van a gastarse en unos camiones para el ejército, porque bueno, está claro que, oye, que los viejos no tengan para comer hielo de menos, pero que el ejército tenga camiones, no vaya a ser que nos invada, qué sé yo, los moros, Marruecos, igual nos invade. Sí, igual. Sí, hombre, sí. Y sumes esto, sumes la gente que pierde su casa, la gente que vive en la calle, la gente que no tiene trabajo, la gente que no tiene para comer, la gente que ahora resulta que tiene que pagar un euro por receta en Cataluña, claro, porque allí que les cosas tan mal. Hombre, tan mal, pero este de las GAE echaronlo con una pensión de nada, 23.000 euros al mes, no pasa nada, Oye, que hizo un gran trabajo, tuvo consiguiendo que una empresa privada tuviera cubierta, que la usura tuviera cubierta por la ley. Pues son estos, sí, son estos que revuelven la basura, que busquen comida, que están a puta calle y tal. Son las pensiones de... ¿Quién dice si dice...? Cualquier banquero. Cualquier banquero que dilapida perres. Da igual, no pasa nada. Dilapida perres y pierdes, pero no pasa nada porque las administraciones públicas dan y más. Dan y más. Como yo entiendo poco de economía, pero bueno, eso que cuenten de que el tesoro público da dinero a los bancos al 1% y luego los bancos compran deuda al no sé cuantísimos por ciento, deuda pública, y dices tú, pero bueno, esto no me cuadra, me cuadra porque encima hay gente pasando fame, hay gente pasando fame, pero también se compra gas, abondo, material antidisturbios suficiente para estar preparados para lo que pueda venir. Para lo que pueda pasar, para lo que pueda acontecer, caramba, hay que estar preparado, porque joder, igual vienen muy maldades y sumes todo esto, sumes a toda la gente que está pasando los canutes, a la gente que tiene que pagar por una receta, a la gente que tiene que ir al hospital y pero oye que hay una lista de espera de 5 o 6 meses. Súmeslo a los recortes en la escuela pública, no sé, sumes muchas cosas. Claro, luego enteraste que no sé qué político y no sé qué otro, pues, coño, pues, oye, contrátenlos por no sé cuantísimos miles de euros al mes, porque son expolíticos y saben mucho, y entonces hay que contratarlos en empresas privadas. O el marido de la cospedalesa, hoy hay una noticia como cualquier otra, pero pues que casualmente, de casualidad, encontró el trabajo como alto consejero de no sé qué coño empresa. Casualidad, no vayáis a pensar mal. No hay por qué. En fin, no sé, ves todas estas cosas, piensas en estas cosas y no me parece normal cerrar los cuellos y ver fuego y ver guillotines. No me parece normal. A mí parece lo más normal del mundo. Parece que de fecho, cualquiera que no sean ellos, que no sean esos que se beneficien de la probitud de los demás, cualquiera de todos estos, toda esta masa enorme de perjudicados, cualquiera que no cierre los huellos y no vea fuego y guillotines, está enfermo, tiene algún tipo de problema mental. Porque lo normal ya es eso. Mira, y voy a contar vos un poquillín la mi historia. Voy a contaros la mi historia. Bueno, una parte de la mi historia que yo os la conté muchas veces. Yo hubo una vez que casi muerro. Y la vez esa que casi muerro, no sé qué tipo de transformación se hizo en mí. Pasé de ser una persona que acumulaba dentro, pues, bastante odio, bastante agresividad. Pasé de ser eso a de repente ser todo lo contrario. A ser una persona que refugaba ese odio y esa agresividad. Porque sigo pensando que el odio y la agresividad y todas esas cosas fan daño. Y fante de daño a ti también. Pero, por embargo, tan, ya os digo, no voy a volver a poner el cantar de Habeas Corpus. No os preocupéis. Pero están obligándome a volver a sentir ese odio. Ese odio, ese desprecio, esa refuga. Joder, yo que trataba de justificarlo todo. Trataba de decir que, joder, que había que dar a todo el mundo la oportunidad de cambiar. Pues no, yo creo que hay algunos ahora mismo que no hay ni que deis la oportunidad, que hay que quitarlos de delante, porque si no van a matarnos, van a acabar con nosotros. Decíamos el otro día un amigo que fue también programa aquí, los capítulos prohibidos, mañana viernes a las 9 de la noche, un programa muy interesante. Decíame el que estaba sintiendo estos últimos programas de anedonia, y bueno, yo hoy estoy bastante moderado, pero en estos dos programas anteriores llegué a cabrearme mucho, llegué a insultar mucho y llegué a desear eso, el fuego y la guillotina. Y decíame, joder, pareces tú un poquitín al de antes de aquello, al de antes de aquel casi, de aquella casi muerte. Recuérdesme aquel que ya era más agresivo, más tal. Joder, pues desgraciadamente sí. Y no me gusta. No me gusta en absoluto. Pero yo creo que están obligándome un poco a ser así, ¿no? Porque no hay otro camino por lo que estoy viendo. Si intentes eso, yo qué sé, ser buena persona, pensar bien de todos, suponer que todo el mundo es bueno, aunque no te ha enterado, como me dijo una vez el mi amigo Paco, cito muchas veces, paz que se van, que se crecen y que creen que pueden hacerlo todo y que no van a tener oposición de ningún tipo y que todos vamos a a tragar y tragar y tragar. Pues no, amigos, no. Me temo que los tragaderes van a tener un fin. Y me temo que el refrán ese que dice que la avaricia rompe el saco, pues en el vuestro caso, la vuestra avaricia va a romperlo. Me temo que va a romperlo. Y va a entamar una guerra en la que no sé si vamos a ganar o perder. Tenéis todos los de ganar, Vosotros tenéis las armas, tenéis el ejército, tenéis la policía, tenéis la tortura, tenéis los medios de comunicación de masas, tenéis muchas cosas que los demás no tenemos, así na que tenéis todos los de ganar, pero bueno, yo qué sé. ¿Cuál era la alternativa? ¿Seguir tragando? Joder, ya tenemos los tragaderes un poco fartes ya de tragar. Tienes que comerte un trabajo asqueroso por esa mierda que te suelen pagar. Y en cuanto te pones algo revoltoso, llega la madera y su amabilidad. Separa los pies, levanta las manos, cierra la boquita y mira la pared. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, yo soy el papa. Menuda banda de macarras. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. Y un postescaro, vuelve la moda militar. Un postescaro, el negocio de matar. Uno, dos y tres, víctimas ensangrentadas. La función del miedo sigue siendo militar. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Soy el papa, menuda banda de macarras. La democracia, me lo vas a contar. Y sus valores, hey, me lo vas a decir. Vaya cuadrilla de cabrones. Tienes libertad para vivir encerrado en cuatro paredes que nunca pagarás. Tienes libertad para vivir endeudado. No apagues la tele o tendrás que pensar. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, ¿qué lo vas a decir? Yo soy el papa, ¿o me lo vas a contar? Menuda banda de macarras. La democracia, ¿qué lo vas a contar? Y sus valores, ¿o me lo vas a decir? Vaya cuadrilla de cabrones. La democracia, me lo vas a contar. Y sus valores, o me lo vas a decir. Vaya cuadrilla de cabrones. Si esto es ser libre, me lo vas a decir. Yo soy el papa, o me lo vas a contar. Menuda banda de macarras. Toma democracia, trágatela. Camaradas, compañeros, vamos a ir ya terminando este programa, ya va siendo orina, ¿vale? Bueno, va siendo orina, nunca sabéis exactamente cuándo va a acabar, no sé yo, tampoco. De la misma manera que nunca no sé de qué va a tratar, tampoco no sé cuándo va a acabar. Unas veces acabo en antes y otras acabo después. Unas veces llego a las 2 horas y otras quédome 1 hora y media, más o menos. No sé, a ver cuánto llevamos hoy de programa. 1 hora y 35 minutos. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Está igual de mal o igual de bien que si hubieran sido 1 hora y 47 o hubieran sido 1 hora y 22. ¿Qué queréis que os diga yo lo que tiene la radio libre? Que ni tan siquiera eso. Tienes que respetarlo. Ni tan siquiera los horarios. cierto, no yo propio de mí, pero voy a hacer publicidad. Voy a hacer publicidad de una cosa que va a pasar este domingo. Y todavía más impropio de mí, porque lo que voy a publicitar va a ser una manifestación. Y a lo mejor decís, no es exactamente muy coherente con eso de del anarquismo individualista que decías otras veces. A lo mejor el que lo haya sentido muy por encima de Núñez tampoco muy coherente con esto que dijiste, que tuviste contando ahí un momento y tal. Pero bueno, yo creo que sí. Ese domingo, a las 5 de la tarde, hay una manifestación en Xixón que está convocada por el 15M. Sea lo que sea, el 15M, sí. Yo, bueno, más o menos es lo que lle. Pero bueno. La cuestión es que a mí ya acuérdome perfectamente de cuando fui a la primera manifestación, el 15M en cuestión. El 15M todavía no se llamaba 15M. Llamóse 15M después de organizar unas manifestaciones el 15 de mayo que tuvieron un seguimiento muy grande. Yo acuérdome que ese día salíamos de montaña la gente del grupo de montaña Ramón Mercader. No me acuerdo muy bien dónde fuéramos, si podríamos ir a... dimos un paseo que suponía subir desde la zona, creo que sí, desde Puerto hasta Pedro Bella, bajar por el refrigerador de Xanes, creo que fue aquello. El caso es que yo, que soy muy, muy, muy pro transporte público, ese día podía volverse en transporte público, y por embargo ese día fue yo el que dije... casi que no me importaba volver en coche porque quiero llegar para esta manifestación. No sé por qué, yo tengo ahí verdadera urticaria a las manifestaciones, de verdad que os lo digo, que a mí no llevo una cosa que me guste demasiado. Pero por embargo, ese día no sé por qué me apetecía medir, pensé que iba a ser de algo diferente. Porque yo, ¿qué queréis que os diga? Yo las manifestaciones habituales, no sé, esos sitios que donde se puede palpar la rabia. Ya os digo, yo ahora vuelvo a sentir un poquillín esa rabia, ese odio, pero bueno, yo quería, hasta ahí 4 días, quería mantenerlo más ayuñado de mí que pudiera ser. Bueno, pues el caso es que aquello paséme que iba a ser diferente. Ya por menos fecho de no llevar... que no se podían, por lo visto, llevar banderas ni llevar pancartas, ni sigles, ni tal. Pues a mí me gustaba, que quieres que os diga. Y cuando fui allí y vi a toda aquella gente, y vi que ya era una cosa totalmente diferente, que no se respiraba esa rabia, ese odio, que ya era distinto. O sea, a mí gustóme. Hubo gente que se indignó muchísimo con el hecho de que, hostia, una charanga, a ver, que esto ya es reivindicativo, y indignaos, una charanga aquí no pinta nada. Coño, claro que, pues a mí encantóme, ¿qué quieres que os diga? Yo, el hecho de ir a una manifestación y que tuviera casi más un aire de cabalgata que de manifestación, a mí eso gustóme. Fíjate más gracia que los de seguridad, que yo vaya por delante, refugo el hecho de que en las manifestaciones tenga que haber un cuerpo de seguridad, de que van, que se creen, policías, no sé, bueno. Pero bueno, el hecho de que fueran disfrazados de payasos, hacía mucha gracia, gustóme. Y por mucha rabia que generó entre los revolucionarios profesionales, que yo creo que, bueno, aquí ya voy a hablar de cosas que sencillamente me parecen y que no tienen a lo mejor ningún fundamento. Yo me la sensación de que tuvieron celos, envidia, de ver como una gente que nunca en su vida tuviera ningún esmolecimiento de este tipo, convocaba a miles de personas, mientras ellos que llevan toda la vida haciendo cosas no consiguen nada. Que llámese de que eso no era serio, de que así no se diva a ningún lado. yo no tengo ni idea de dónde se va a ir a Sina, pero sí tengo claro que lo que no llevó a ningún lado fue lo que se hizo de otra manera mientras muchos años. Yo llevo muchos años metido en este mundo de lo, ¿cómo se puede decir? Antisistema, como ellos gusta decir a ellos. Bueno, pues a lo mejor. Y nunca se consiguió absolutamente nada. Y más, vamos para atrás. Cada vez estamos peor. Ahora mismo estamos sufriendo el ataque más impresionante del mundo. Lo otro también va a quedar en nada y tampoco va a valer para nada. Pues ya es fácil que no valga para absolutamente nada. Pero, joder, no sé, a lo mejor vale para qué cosa. El hecho ese de no enfrentarse, de ser absolutamente pacíficos, de dejar claro esa no violencia, funcionó. Yo creo que fue muy importante. No digo que sea bueno. A lo mejor no queda otro que acabar enfrentándose. Pero sí fue importante demostrar que el que se enfrentaba no era el que provocaba, no era el que salía a manifestarse, no era el que salía a pedir qué cosa, o no era el que salía a protestar. El que provocaba la violencia era el otro lado. Y esta vez quedó clara la cosa. Quedó clara. El que no se haya enterado yo porque no quiere, a ver, o porque ya tiene un prejuicio que no le deja reconocer el fecho. Pero el fecho de que ahora ya no sería como antes. Si esto hubiera pasado hay 15 años, hay 10 años, hay 5 años a lo mejor, no se veían las cosas porque no existían a lo mejor. No estaban si existían, pero no estaban al alcance de todo el mundo, pues un teléfono con cámara. Con cámara de vídeo para poder después colgarlo en internet, hacer que lo vea todo el mundo que te ha interesado, que te enterase. Creo que quedó bastante claro que la violencia no vino generada por esta parte, vino generada por la otra parte. Ahora que ya está claro, no sé, a lo mejor no queda otro que llegue a esa violencia, porque hombre, también es verdad que se vio que el hecho de juntar a miles de personas no significó absolutamente nada. A lo mejor todavía tiende a significar. A lo mejor son cosas que se van acumulando para explotar todos a la vez. A lo mejor esos miles de personas que se manifestaron, que protestaron, que grabaron vídeos, que esparcieron sus ideas por la red, no obtuvieron nada visible en el momento. Pero bueno, a lo mejor todo eso está en la trastienda, todo eso está acumulándose. Todo eso está acumulándose y algún día va a reventar. A lo mejor no queda otra que en ese momento, cuando reviente. Yo siempre dije que no, siempre quise que no, siempre me pareció que eso no era la manera. Pero a lo mejor no queda otra que en ese momento que estalle la violencia. A lo mejor porque la obligan. A lo mejor están buscándola, No penséis que digo yo que no, a lo mejor llegué un plan estratégicamente preparado por aquellos que manden y quieren que estalle esa violencia. Porque la verdad que si estallara la violencia, todos les de ganar tienen a ellos. Ellos tienen les de ganar. Y entonces ya sería el momento definitivo para imponer el so poder, las normas, a sangre y fuego. Pero bueno, nos queda una pequeña probabilidad, ¿no? Yo os lo dije la semana pasada, creo que fue. Que yo, si fuera esos altos empresarios que se ríen y que dicen que tenemos que ir a Laponia o tenían que quitarnos el paro, yo, si fuera ellos, no me atrevería a decir estas cosas. No me atrevería a decir estas cosas porque en un 99,9% de los casos no les va a pasar nada. pero están generando tanto odio, que solo ese 0,1% de posibilidades de que la guillotina ellos caigan arriba al pescuezo, a mí me aterraría si fuera a ellos. Porque además, además, no tenían falta de hacer esa ofensa pública. Si ellos van a ganar igual, están ganando igual, no tienen falta de regotearse. Pero llegue para arriba de estar ganando, de estar imponiendo, de estar haciéndonos comer su mierda, para arriba regocíjense públicamente. Eso no puede generar otra cosa que odio. Y el odio es muy peligroso. Es muy peligroso porque el odio provoca esa violencia. Esa violencia en la que tenemos tantas posibilidades de perder que, bueno, son abrumadores. Pero esas en las que tenemos una pequeña posibilidad de pegarles fuego. Esas en las que tenemos una pequeña posibilidad de que haya cabezas que rueden bajo los guillotines. Vuelvo a repetir que seguro que aquella gente de Francia, aquellos nobles del siglo, ¿cuál era? El 18, finales del 18 ya era, finales del 17, ay, no me acuerdo, mando huevos, fue en 1789, de eso sí me acuerdo. Pues joder, pues obviamente el siglo XVIII. Bueno, pues seguro que también pensaban que no te iba a pasar, que no pasaba nada por echar el sueldo en un cubo de pis al lacayo. Ya no era bondo con que tuviera un sueldo miserable, ¿no? Y que para arriba tenía que cogerlo de entre el pis. Entonces, claro, eso generó mucho odio. Y cuando tuvieron la oportunidad de hacer ellos rodarles cabezas, yo no sé si surgió alguna voz en contra, pero a mi idea que no, y que conste que eso ye obra vuestra, no ye nuestra. El odio que nosotros podamos llegar a sentir y el que vosotros no estáis obligando a sentir, no el que nosotros sentiríamos pues nosotros mismos. Bueno, saludín a toda la gente que me estuvo sintiendo a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Un saludo a toda la gente que me estuvo sintiendo a través de internet. Esta noche fueron nada más el maniego y el policía, me parece. Un saludín a toda la gente que lo sientan diferido, ya lo sabéis. Un saludín a toda la gente que lo descarga. Si vos animáis, igual nos vemos el domingo. Lo que pasa que, como no nos conocemos, pues malo será que nos veamos. Pero a lo mejor, no sé. Yo por lo menos voy a estar ahí, porque a lo mejor pasa alguna cosa. Yo el 15 de mayo decidí estar ahí, porque no sabía si iba a pasar algo o no iba a pasar. Pero pensaba que, en caso de que pasare, lo que nunca iba a perdonarme y era no haber estado allí. Bueno, pues si el domingo el norte vuelve a estar lleno de frío, yo ahí quiero estar.